Després de l'avi escapat per la finestra, una analfabeta vol salvar un país. Hola, señor Mariano, soy la Leti. Y mi propuesta es que vuelvan a abrir los afters, porque eso da muchos puestos de trabajo, las camareras, los del baño... Si vols riure, llegeix l'analfabeta que va salvar un país. Así de primer plano... No te atrae mucho. Me recuerda un poquito al abuelito de Heidi.